La banda trapera del Río, precursores del movimiento punk, desde luego ya lo habéis podido comprobar con ese curriqui de barrio que hemos abierto, reflejando el ambiente urbano de los lugares deprimidos desde finales de los 70, en concreto en Cornellà de Llobregat, y parte de la historia del rock de este país y sobre todo del punk rock, si bien en ese tema curriqui de barrio, que por ser corto no ten, aparte de su mensaje subversivo, pues tenía unos desarrollos instrumentales que no eran propios del punk. Luego tendrían distintos tipos de canciones, desarrollarían una carrera irregular, y la última vez que yo les vi en directo fue en el Gruta 77, si no recuerdo mal, a finales del año 2019. Así que allí yo creo que dieron su último concierto en Madrid. Estaba ya alejado de los escenarios, Murphy Gray, descanse en paz. Que también agradecer a los oyentes de asaltomataradiorock.com por escucharnos, donde se nos puede sintonizar los miércoles a las 4 de la tarde. Y los sábados, desde hace algunas semanas, los sábados a las 12 del mediodía en localdelrock.com. Hoy hemos quedado con Ángel Belinchón, cantante de la banda de Castellón Dry River, que este sábado pues despiden su gira de Cuarto Creciente en Madrid. Darán algunos conciertos más, pero yo creo que en Madrid, o en concreto lo que es en ese tipo de concierto exclusivo para ellos, donde pueden desarrollar su show, ya últimamente desarrollan su show en unas condiciones óptimas, pues estarán en la Salamón. Y nos gustaría reflexionar de un disco que salió hace un año, porque no es habitual, sino que generalmente aquí entrevistamos a los artistas recién estrenadas sus obras, así que será otro punto de vista, porque conocer y profundizar en este grupo siempre es interesante. Pues nada más que recordarte que los podcasts con las entrevistas, con los programas, los puedes escuchar en las siguientes plataformas, en asaltomataradiorock.com, en Spotify y en iVoox. Y que vamos a seguir en esta línea punk, pero con un grupo más actual de aquí de Madrid. Se llaman The Birras Terror y su último disco se llama Nostalgia Punk. Y me ha llamado mucho la atención este pequeño pasaje llamado Lloro 2, y después Madrileñofagia, pues que hace referencia un poco a esa pandilla que nos gobierna en esta Comunidad de Madrid, ensalzados por una mayoría absoluta, pero que, bueno, pues ya sabes, mensaje subversivo y mensaje pum. Así que vamos con The Birras Terror y su último disco, inmediatamente. Ya no se puede hacer nada, darle un piquito a mi empleada. Ya no se puede hacer nada, darle a mi novia dos bofetadas. Ya no se puede hacer nada, robar niños a republicanas. Ya no se puede hacer nada, mantener con guetos pura la raza. Quería dedicarle una canción a mi ciudad, otra canción de amor. Ya lo ha hecho más de un autor y nunca fue un amor correspondido. Iba a salvar una bondad, aquí todo el mundo es bienvenido. Pero no te vengas a vivir, vente solo si es de turismo. Hoy nos vamos a tomar cañas. ten cuidado tú, achanta los maderos. En el metro todo está cerca, puedes ir donde te dé la gana. Del amor al odio hay tan solo una parada. La gente huye como ratas cuando llega el verano. Como ratas viven el invierno solo porque aquí tienen su trabajo. Parece que solo eres feliz cuando te alejas de Madrid. Si te tienes que mudar aquí, gastarás todo tu sueldo en el alquiler de un cuchitril, el resto en alcohol para aguantar cuerdo. Sé que esto sonará cruel, pero José Antonio Ortega Lara tenía el zulo por la face, al menos a él no le cobraban. Hoy no vamos a ningún lado, no tenemos ni un duro, pero el wifi es robado. Ten cuidado con los ocupas, el que roba a un ladrón tiene que ahogarse multas. En el metro todo está cerca, puedes ir donde te dé la gana. Del amor al odio hay tan solo una parada. La gente huye como ratas cuando llega el verano. Como ratas viven el invierno solo porque aquí tienen su trabajo. Parece que solo eres feliz cuando te alejas de Madrid. Cuando te alejas de Madrid. Cuando te alejas de Madrid. No quiero estar así. Quiero ver arder Madrid. No quiero estar así. Quiero ver arder Madrid. No quiero estar así. Quiero Pues los contrastes de este programa de otra semana de rock, del punk rock a esta exquisitez de metal progresivo, de rock progresivo, Dry River con cuarto creciente, su último trabajo, Capitán Veneno. Y me parece que tenemos ya al otro lado del teléfono Ángel Belinchón, su cantante, supongo que desde la capital de La Plana. Buenas tardes. ¿Me oyes? A ver si ahora ya nos puede escuchar Ángel. Ángel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Me oís ahora? Ahora sí. Algo ha fallado aquí, pero bueno, ya sabes. Los gajes del directo, ¿no? Del directo. Que este sábado vais a enfrentar a otro tipo de directo, al directo desde el punto de vista de los conciertos, ¿no? Esos tan espectaculares que dais. ¿Cómo estáis ante este concierto que vais a dar en Madrid este fin de semana? Pues mira, precisamente acabo de salir del local de ensayo, he dejado ahí a los compañeros, porque estamos preparándolo muy bien. Vamos a hacer alguna sorpresita, algo que no hemos hecho hasta ahora, porque es un concierto muy especial y bueno, pues la ocasión lo merece, la verdad. Bueno, pues he decidido abrir con Capitán Veneno, con ese homenaje también a Juan Carlos Aragón, insigne autor que ha desarrollado su obra en los carnavales de Cádiz, ¿no? Y esta peculiar canción, ¿no? Es una de las canciones que según he visto en una entrevista, pues que más ha calado entre el público, ¿no? Bueno, es que tiene varias cosas especiales. La canción es muy espectacular en cuanto al virtuosismo instrumental. Tiene una parte central instrumental de locos, ahí con mucho lucimiento personal, la verdad, de tanto de Guillermo como de Miquel, sobre todo. Y eso pues siempre gusta, ¿no? Ver a gente haciendo cosas extraordinarias gusta mucho, ¿no? Ajá. Y luego tiene también el tema del personaje, ¿no? De Juan Carlos Aragón, un compositor, mi compositor favorito, de Comparsas y Chirigotas. Una figura muy muy respetada y muy conocida en Andalucía, quizá no tanto en el resto de España, pero bueno, y es algo especial, ¿no? Que un grupo de rock, un metal progresivo, le dedique una canción a un compositor de pasodobles y couplets, es algo que yo creo que es especial y la verdad es que ha sido muy bien recibido. Estamos haciendo ahora, claro, hablando de un disco que salió hace más de un año, ¿no? En primer lugar, ¿qué balance hacéis del resultado del disco, de la repercusión que ha tenido y del crecimiento que yo creo que poco a poco, pero progresivamente, haciendo honor al estilo del rock progresivo, ¿no? Sí. Que vais alcanzando, ¿no? Bueno, el título de hecho era como un deseo y un vaticinio al mismo tiempo, ¿no? Cuarto creciente, es nuestro cuarto disco, y pensábamos que iba a suponer un crecimiento para el grupo también, y la verdad es que se ha cumplido, no solo ha cumplido las expectativas, sino que las ha superado, ha sido nuestra mejor gira, el disco ha funcionado muy bien, parece mentira que haya pasado ya un poquito más de un año desde que lo sacamos, y bueno, ahora tenemos la tarea bastante difícil y complicada de componer otro disco que está a la altura de este anterior, de este último que es Cuarto Creciente, y el bendito problema del futuro de a ver cómo hacemos hueco a canciones nuevas en el repertorio, porque la verdad es que estas de este disco han calado, pero muy, muy hondo. Uh-huh. Estamos muy, muy felices. Sí, sí. Tuvisteis además en la presentación oficial, que también fue pues hará casi un año, ¿no? También tuvisteis el detalle de tocar el disco íntegro, cosa que muy pocos grupos se atreven a hacer. Sí. Y bueno, pues que algo que supone pues valentía, como siempre habéis tenido. Bueno, es algo que empezamos a hacer en el disco anterior. Nunca lo habíamos hecho antes, ni siquiera en el primer disco. Siempre nos habíamos dejado alguna canción en el tintero. Y en 2038, el disco anterior a este último, nuestro penúltimo trabajo, ya lo hicimos así también, porque tuvo una acogida tremendamente buena y pensamos que es lo que merece. Cada disco tiene que tener su tiempo. Hay, es verdad que hay canciones de nuestros primeros discos que seguimos tocando, pero han tenido 4 giras para ser oídas y ser disfrutadas, ¿no? Ahora les toca a los nuevos temas, que son los que nos motivan también y creo que también representan mejor cómo somos ahora y bueno, y la evolución que tiene el grupo y todo, ¿no? Pues merecen tener su espacio con el disco íntegro, tocado en su totalidad, y bueno, pues así lo hemos hecho hasta ahora y no ha habido queja. Y esas sensaciones que quedan de que a lo mejor hay un tema que a la banda, siempre hay temas que a lo mejor piensas que no van a funcionar bien en directo, tan bien como otros, o y que os haya sorprendido, ¿no? Decir, una canción que a lo mejor no la vaticinabais como single o como tema principal dentro de los conciertos y haya resultado que os habéis llevado una sorpresa grata por la reacción del público. Bueno, hay una canción que quizá era la apuesta más arriesgada que habíamos hecho hasta la fecha en cuanto a, bueno, que se sale un pelín del tiesto, que es La Serpiente. Tiene una sonoridad muy oscura. Es una canción que, bueno, Carlos Raya, cuando nos estaba produciendo el disco, él decía que le parecía una obra maestra y que era muy probable que a mucha gente no le gustase. Entonces, ese tipo de... Es como una novela de terror, que no es para todo el mundo, pero al que le gusta el terror le encanta, ¿no? Y pensábamos que iba a dividir un poquito al público, y la reacción, las sensaciones que tenemos por lo que nos cuenta la gente después de los conciertos y por lo que ves encima del escenario, es que es una de las canciones más celebradas, incluso aunque tiene ese aura de terror, a los más pequeños, a los niños, cuando vienen familias a vernos, es de sus canciones favoritas, y eso nos ha sorprendido muy gratamente, la verdad. Era un disco en el cual os jugabais mucho, ¿no? Porque después de ese parón inevitable de que muchos artistas habéis tenido con la pandemia, después de la marcha de dos miembros del grupo como Carlos Álvarez y Martí Belmont, os la jugabais, ¿no? Un tanto, ¿no? Incluso yo pensaba, digo, es que a ver con qué nos salen Dry River. Siempre confiaba en vosotros, pero había que sustituir ahí a dos piezas claves dentro del sonido, ¿no? Pues sí, nosotros hemos sido muy conscientes de que existía esa incertidumbre. Además, lo entendemos perfectamente, tanto Carlos como Martí eran dos musicazos. Además, Carlos era un pilar del grupo, él componía muchísimo, arreglaba, él tenía mucho peso creativo dentro de la banda, y claro, lo lógico es pensar, oye, ahora que se va uno, el principal compositor prácticamente, ¿no? Pues ¿qué va a ser de este grupo? ¿Qué van a hacer? ¿No? Había cierta curiosidad e incertidumbre, ¿no? Y bueno, por suerte yo creo que con el disco nuevo y con las nuevas incorporaciones de Guillermo y de Miquel, pues hemos logrado construir de nuevo, o sea, seguir la senda que habíamos empezado ya con los anteriores discos, y además construir un sonido un poquito más actualizado, que ha gustado a los fans existentes. Yo diría que no hemos perdido ni uno, que se han quedado, no se han sentido decepcionados ante los pequeños cambios que ha habido. Y hemos logrado enganchar a más gente, o sea que eso son buenas noticias. ¿Y cómo se consigue esto? Cuando se marcha Carlos, que es parte fundamental en la composición, arrimando más el hombro un poco todos, ¿sabéis? Claro, ¿ha salido ahí vena compositiva de que tenía oculta alguno de tus compañeros? A ver, explica. Bueno, a ver, antes digamos que el peso de las composiciones recaía en Carlos y en mí. Y ahora pues digamos que yo he tenido que hacer mucho más y apoyarme en Guillermo, por ejemplo, que ha sustituido a Carlos, también él ha aportado mucho, y Miquel también ha aportado su granito de arena. Bueno, digamos que todos han aportado, pero hemos tenido que hacer un esfuerzo extra, claro, de sustituir en la capacidad generativa que tenía Carlos es algo muy complicado, era todo un reto y bueno, la verdad es que pues hemos tenido que trabajar muy intensamente todos, la verdad, muchísimo. Bueno, pues se ha visto reflejado ahí en ese excelente trabajo, cuarto creciente, y que bueno, que ya sabéis que en esta casa, en Radio Enlace, pues somos varios los compañeros que os tenemos presentes, ¿no? En nuestras asociaciones. somos aquí, no sé, pero probablemente uno de los medios de comunicación que os seguimos con más intensidad, sí, ¿no? Y desde el principio, además, sin ninguna duda, es verdad. Así que, bueno, pues, ¿os habéis convertido ya en un grupo que pueda ir verano a verano a la cita de los festivales después de haber participado en el Leyendas del Rock, en el Ripollet Rock, en el Zeta Live, en otros festivales otros años? ¿O eso sigue siendo un territorio muy complicado? ¿Ya habéis entrado, pasado por ese... por esa prueba de fuego y este año vais a participar también en festivales? ¿Cómo va la cosa? Este año probablemente no sea tan... no nos dejemos ver tanto en tantos festivales como el año pasado. Ten en cuenta, por ejemplo, en Leyendas del Rock hemos ido a las tres últimas ediciones. Sí, sí, y sí. Ya es como si fuéramos... no somos Wattpad, que van a todas, ¿no? Pero ya empezamos a ser asiduos y nosotros felices y contentos. Y encima este año nos hemos coronado tocando en el escenario principal. Y bueno, la verdad es que eso pues es un hito que nos hacía mucha ilusión y lo hemos conseguido, estamos felices. Y bueno, yo creo que tal y como van las cosas, es muy posible que sigamos yendo a los festivales de verano. Pues un año, claro, no vamos a ir todos los años a todos, ¿no? Pues un año iremos a algunos, otros años a otros, pero de momento, si las cosas no se tuercen demasiado, yo creo que seguirá así, porque además, por ejemplo, el concierto que tenemos este sábado en Madrid, pues la venta de entradas va magníficamente bien y bueno, el grupo tiene ahora mismo un nivel de popularidad que es el punto más alto que ha tenido nunca, ¿no? Entonces, pues es probable que eso a los festivales también les interese, contar con grupos que están en su pico de popularidad. Ángel, no es fácil, para las bandas emergentes. Bueno, vosotros ya no sois emergentes, ya tenéis una carrera dilatada, ¿no? Pero yo me acuerdo la primera vez que os vi en la sala Cats. Y bueno, sí, creo que antes habíais tocado también ante público más minoritario, y esa evolución te emociona, ¿no? Al ver una sala como la Mon, ya con capacidad para 800, 900 personas, prácticamente repleta, y aparte de vuestra calidad, de la promoción que hayáis tenido, de la tarea esa que está por detrás del grupo, ¿no? De management, etcétera, etcétera, pero el boca a boca, ¿no? De mucha gente, de el boca a boca sigue funcionando. Yo creo que ha funcionado con vosotros. Sí, en nuestro caso esa es la historia. O sea, nosotros hemos seguido haciendo una propuesta similar disco tras disco. Es verdad que ha habido una evolución, hemos ido mejorando, pero el crecimiento de popularidad y de público ha sido sobre todo porque, bueno, la gente te lo dice, te dicen, bueno, es que yo soy un friki que le gusta el progresivo y siempre me cuesta convencer amigos para ir a conciertos y con vosotros pues me ha costado menos, he podido traer a gente porque sois más accesibles, y entonces eso, pues él se trae a la novia al amigo, y al final eso hace que venga más gente, claro, ¿no? Y ha sido gracias a eso, porque lo que son apoyo mediático a nivel importante no hemos tenido. Sí, nos han echado una mano gente buena como Julio Castejón, que por ejemplo cuando me llevó a participar en el 45 aniversario de Asfalto, en ese concierto donde se rodeó de estrellas con Manolo García, Drogas, Aurora Beltrán, John Helliwell de Supertramp, y ahí estaba yo también. O sea, que nos echó más de un capote para darnos a conocer, porque creía en nosotros, eso nos ayudó, y bueno, y vosotros, ¿no?, los medios que estáis ahí desde el principio, también, ¿no?, nos habéis ayudado muchísimo en el camino a crecer, ¿no?, porque la verdad es que para grupos como nosotros, yo creo que no hay otra manera. Pues sí, pero no todo lo consiguen, y ahí está vuestro trabajo, vuestra labor y sobre todo vuestros buenos discos y vuestras actuaciones, ¿no?, que lo demuestran. Pues como de ser nacido bien agradecido, ¿no?, Julio Castejón será uno de los invitados en el concierto del sábado, ¿no?, en la sala Mon Live. Julio Castejón, después de que Asfalto haya dicho fin, reaparece en los escenarios y en un concierto vuestro, ¿no? Vaya, es verdad. Mira, ni lo había pensado, que a lo mejor es la primera actuación que tiene. Que yo sepa, por lo menos. Sí, sí, es muy probable que así sea, ¿eh? Pues me hace mucha ilusión. Julio es un amigo, él siempre ha hecho mucho por Dry River desde el principio, desde que nos conocimos, y la verdad es que le invitamos porque nos hace mucha ilusión. De hecho, es meterle en un aprieto, porque él se tiene que aprender una canción que le decimos nosotros. ¿Sabes? Esto de los invitados es, para el que es invitado también es un poquito, pues que tiene que adaptarse, ¿no? Y, y Julio en eso siempre se porta de maravilla. Así que personalmente me hace muchísima ilusión, y a mis compañeros también. También estará Isra Dante Ramos, ex vocalista de Avalanche y de otros muchos proyectos. Otro grande, y al final Shanna LaVey, que habíais anunciado, no puede acudir. No puede, tiene un asunto personal que bueno, le impide, es que le va a impedir estar en Madrid ese día directamente. Entonces, bueno, nos llamó para explicar y nada, lo primero es lo primero, que tiene que atender a sus asuntos y no pasa absolutamente nada. Nos hacía mucha ilusión también que colaborara, y a mí me invitaron a cantar en un concierto de ellos, de Celtian. Me lo pasé en grande, son chavales, bueno, tienen un futuro increíble y un presente, ya tienen bastante éxito, de hecho. Exacto, exacto. Y bueno, y son un encanto, y la verdad es que me hacía ilusión, pero habrá más ocasiones, lo intentaremos. Es otra banda que me recuerda un poco a vosotros en ese sentido, ¿no? De que yo creo que si hay alguna banda dentro de este mundillo que tiene posibilidades de ir creciendo, pues Celtian tiene muchas papeletas, desde luego. A mí me parece que son currantes, muy currantes, y que además tienen elementos que les hacen en potencia ser capaces de traspasar la frontera de su estilo. O sea, cosas que consiguen pocos grupos, que tú, aunque no escuches un estilo determinado, que ese grupo de ese estilo sí que te guste, ¿no? Es como Metallica, que es un grupo de thrash metal, pero le gusta a mi madre, que no le gusta ningún otro grupo de thrash metal ni sabe lo que es. Exacto. Por ejemplo, ¿no? Pues ese tipo de cosas las puede, yo me da la impresión de que Celtian tiene la capacidad de conseguirlo, y ojalá que lo haga. Otra pregunta ya para finalizar, respecto al show, que dices que van las entradas muy bien, el sábado en Moon Live, sábado 13 de enero, ¿verdad? A través de Ticket Fever pueden conseguir las entradas, si se dan prisa, ¿no? Sí, se están vendiendo a un ritmo increíble. La verdad es que estamos abrumados, porque bueno, ya es una sala grande, hemos hecho otros sold outs en Madrid antes, pero esta sala tiene mayor aforo y la verdad es que no sé si lo conseguiremos, pero va a estar ahí la cosa, así que si alguien tiene pensado ir, que no se espere a comprar la entrada en taquilla, porque podría darse el caso de que ya no quede. Habíais decidido que estabais preparando algo especial. ¿Es importante, según avanza la gira, tanto por el público que os sigue como por vosotros, hacer variaciones, lo que dices, ¿no? Sorpresas. Yo creo que esto es más importante para nosotros que para el público, diría yo. Porque nosotros, claro, creo que es el concierto, hemos hecho casi 30 conciertos en esta gira. Entonces, el repertorio ha variado muy poquito. Hemos metido alguna canción, pero ha variado muy poco. Entonces, digamos que proponerte retos a ti mismo, ponerte una zanahoria adelante, es lo que te hace caminar, ¿no? Y te motiva. Y bueno, para este sábado nos hemos metido en un lío bastante gordo, que por eso estamos en el ensayo toda la semana. Y bueno, esperamos salir airosos, que yo creo que sí. Y es algo que yo creo que va a gustar, y pero sobre todo también a nosotros nos va a suponer estar más contentos también encima del escenario, que siempre lo estamos, ¿no? Pero que sí, que tener ese aliciente, esa tensión de que estamos haciendo algo nuevo. Y después de 30 conciertos, eso está bien, está bastante guay. Uh-huh. Bueno, pues nos vamos a despedir con Funeral, que yo creo que es uno de los momentos más vacilones y divertidos del show, por lo menos del que yo pude ver el año pasado, ¿vale? Y antes de despedirnos, ¿qué tenéis preparado para el futuro inmediato? ¿Para cuándo nuevo disco? ¿Más conciertos? ¿Estáis componiendo temas nuevos? Pues yo estoy componiendo ya, la verdad. Mis compañeros, pues también sé que Miquel, bueno, de hecho me pasó un par de demos. Digamos que el gusanillo lo tenemos ahí y ahora, después de este concierto de Madrid, lo consideramos una especie de fin de gira, aunque no es exactamente así porque luego habrá más conciertos, pero sí que es como un punto final de la gira de salas de los fines de semana fuera de casa. Y ahora tendremos más tiempo para poner el foco de atención en componer temas nuevos y eso, y colocarnos una nueva zanahoria. Esto se trata de, para avanzar, es eso, hay que colocarse delante el cebo, ¿no? Y, uh-huh. y seguir para adelante. Entonces estamos en eso. Algún concierto caerá, ya en algún festival, pero queremos tener temas nuevos cuanto antes listos para grabar el quinto consolidante, o como lo llamemos. Uh-huh. El quinto disco en estudio, que tenéis sí. otros dos por ahí en directo. Pues muchas gracias, sí. Ángel, que mucha mierda, como se diría, para el concierto, y que sigáis teniendo muchas zanahorias por delante, y que... ¿Vale? O sea que... Muchísimas gracias, de verdad, uh-huh. por el apoyo que nos habéis dado siempre. Y espero que nos veamos el sábado en el concierto. Muy bien, pues quedamos emplazados para la cita del sábado. A seguir ensayando. De acuerdo. Hasta luego. Escucharéis mi voz por fin cantar desde el más allá. Ya que estoy muerto, yo Pues ahí estaba otro tema de Dry River, que buscan la excelencia no solo en la música, también en la puesta en escena, en el espectáculo, en el humor. A pesar de que sea este tema, el funeral, pues con buen humor, que seguro que podréis comprobarlo los que vayáis este próximo sábado. Y ahí estaban Ángel Belinchón a la voz, Guillermo Guerrero, Matías Orero a las guitarras, al bajo David Mascaró, a la batería Pedro Corral y a los teclados Miquel Centelles. Todos, por supuesto, también con buenos coros y con buenos juegos de voces. Vamos con nuestra agenda de conciertos. Mañana, miércoles 10, estarán Robert Hutt y Mick Rogers en Rockville, interpretando grandes éxitos del rock internacional y especialmente de Bad Company, banda a la que ha pertenecido Mick Rogers. Otra estrella que fuera estrella del hard rock británico, Spike, ex vocalista de los Choir Boys, estará el jueves 11 en Rockville. Y nos han hecho llegar que Gino Tunesi, guitarrista uruguayo que ahora mismo forma parte de la banda de Raimundo Amador, este jueves 11 estará actuando a partir de las 21:30 en la bodega del Águila, muy céntrico. Continuamos y nos adentramos en el fin de semana. Viernes 12, Nico del Hierro estará haciendo una especie de clinic, bueno, también incluyendo música y hablando con en un concierto reducido para menos de 50 personas en Texola. Tierra Santa estarán en Chocolive y Calizo en El Sol. Ya lo sabes que el sábado 13, concierto muy interesante de Dry River en la Salamón, entradas en Ticket Fever, Escapa Rapid y Guillotina ese mismo día en Gruta 77 y Presa y Vegas Blade en la Sala Venom. Ya sabes que estás escuchando otra semana de rock, recibe un saludo de Javier del Valle y recuerda que estamos en las redes sociales. Con mi nombre en Facebook, Javier del Valle, y la página de Facebook de Otra Semana de Rock. Por supuesto, también Otra Semana de Rock tiene página en X o Twitter y en Instagram. Y seguimos en buena sintonía de rock, pero nos vamos ahora con un grupo de hard rock procedente del norte de Vizcaya. Se llaman Budasan. Y el tema que vamos a escuchar es Perdidos en septiembre, Budasan. Yeah. podemos pedir que ser lo mismo. Juntos en el mismo tren hasta el final. Sin miedo a descarrilar, sin miedo a tropezar y caer. Sin tener miedo, hay miedo. Perdidos en septiembre. Perdidos en septiembre. Perdidos en septiembre. Pues ahí estaba, Buda San, hard rock heredero de los 80, pero actualizado. El disco se llama Nada es para siempre y está grabado en los estudios Chromacity con Pedro J. Monge a los controles. Ya vamos llegando a la recta final y vamos a pinchar a un músico, bueno, se dedica a casi de todo porque... periodista, entrevistador, también al management. Hablamos de Quique Babas y su último single que se llama Noche Afgana, que nos hizo llegar el otro día, de este artista que vivió sus primeros años aquí en el distrito de Hortaleza, con lo cual pues le tenemos aprecio también por ser haber sido vecino nuestro, aunque ahora esté en zona serrana, viviendo en zona serrana en la Sierra Norte de Madrid. Así que vamos con Quique Babas, Noche Afgana. Esta oscura noche afgana, padre, ay padre, has vendido a mis hermanas. Maldigo al Dios que permite esta oscura noche afgana. Y no deseo abrir la boca. Me pregunto a qué le podría cantar. A mí, a quien la vida odia. Tanto me da cantar que callar. El festín del opresor me ha tapado la boca. Dolor, tristeza y forzada soledad. Nací para nada, con la boca sellada. No puedo reír, existir o bailar. Solo trajeron armas. La sangre la puso el pueblo. Se forró el que vendió las armas. Talibanes, talibanes en guerra. Convierten a la mujer mitad viuda, mitad celda. Otros han de gobernar. Sueño, sueño, me sueño presidenta. Soy la mendiga del mundo al despertar. Llevo mucho tiempo en silencio y tengo una melodía que susurrar. Romperé la jaula, saldré volando de esta soledad. A las risas, baile, lectura y poesía. Me esperan junto a los besos que daré a quien yo elija. A las risas, baile, lectura y poesía. queda junto a los besos. Quedaré a quien yo elija, a las risas, baile, lectura y poesía. Me espera junto a los besos. Quedaré a quien yo elija, a las risas, baile, lectura y poesía. Me espera junto a los besos. Quedaré a quien yo elija. Pues ahí estaba ese tema, nuevo single, pero será incluido en un disco colectivo Sierra y Norte y acompañado de la banda Demetrio en este tema con referencias a Nadia Anjuman, que murió asesinada a golpes de su marido por dedicarse a actividades prohibidas para la mujer en el estado talibán. Ahí está también esa denuncia. Que nos queda poquito y como fondo nos despedimos con Calizo interpretando un tema de Kiko Veneno, Yo Nací, y será una de esas bandas que estará actuando este fin de semana. Así que con Calizo te emplazamos a la semana que viene.